de fútbol del torneo provincial y tenemos comunicación telefónica en este lunes con Ricardo Corcuera, director técnico de Independiente de Doblas, que es uno de los equipos que la verdad que viene haciendo muy buena campaña en un torneo provincial que es muy pero muy difícil para todos los equipos. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Todo bien por acá. Gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, qué linda campaña que están haciendo con Independiente, Sí, la verdad que nos metíamos en un campeonato con todos los chicos del pueblo y que obviamente iba a ser muy difícil, y que lo es. Y bueno, y que estamos cerca de poder pasar de zona, que es el objetivo. Y bueno, habrá que intentar sumar algo más como para poder pasar. Uh-huh. ¿Cómo lo viste al equipo ayer, que ganaron 1-0 ante Alvear Fútbol? Sí, la verdad que fue un partido en el que ellos fueron los que intentaron más que nosotros, que buscaron, cedimos terreno que no estamos acostumbrados a hacerlo, por una cuestión de baja, por expulsiones y lesiones. Así que cambiamos un poquito la forma de jugar y bueno, tuvimos la suerte o la virtud de poder encontrar un gol y haberlo podido liquidar antes también hubiera sido bueno, porque tuvimos varias contras para hacerlo. Entonces la verdad que lo vi dentro de lo que pensamos que podíamos hacer, nos salió bien y bueno, nos quedamos con los 3 puntos que para nosotros son fundamentales para intentar pasar de zona. Uh-huh. Independiente viene jugando todas las últimas finales. Me gustaría preguntarte cuál es el objetivo que se han planteado para este torneo provincial. Sí, la realidad es que no es el Independiente de Dobla de los últimos años, con la cantidad de jugadores que se traían. Entonces, el objetivo del club era otro. Digamos, no podíamos pretender con los chicos del pueblo a lo mejor llegar a una final de un provincial, pero bueno, esto es fútbol, las cosas han dado bien, los chicos han hecho las cosas muy bien hasta ahora, se cuidan, se entrenan, se armó un grupo muy muy lindo, y la suerte de que los chicos que han, por escuchar a la escena, han tenido que ser reemplazados, lo han hecho muy bien. La verdad es que hemos tenido jugadores ayer que les tocó jugar en situaciones opuestas en los que no están acostumbrados y han rendido muy, muy bien. ¿Cómo cuál es, Ricardo? ¿Qué jugador es? Santiago Pereira, picante. La verdad que tuvo que hacer un trabajo, un tipo que es más exquisito, le gusta la pelota al pie, pensar, jugar. Ayer tuvo que meterle mucho sacrificio y lo hizo, lo mismo que Emiliano Cojo, que bueno, un jugador de todo terreno, te ayuda a defender, te ataca. Bocha Bonomo, que tuvo que salir de marcador de punta y sumarse un central adelantado, un 5 retrasado ahí. Y habían Aloy, que hacía 2 años que no venía jugando, que ya hace un tiempo está entrenando con nosotros, y que no le había tocado jugar ni un minuto en el provincial, bueno, le tuvo que hacer titular y la verdad que lo hizo muy bien también. Uh-huh. ¿Y cómo quedaste para la semana que viene, para el próximo fin de semana? ¿Tenés plantel completo? Digo, ¿hay jugadores lesionados a recuperarse? ¿Cómo están? Sí, se nos lesionó Eduardo Barcar y Ezequiel Bonomo. Y bueno, ayer no tuvimos ninguna baja, hasta ahora no tenemos nada, y jugadores golpeados y eso nada. Uh-huh. Así que bueno, hay que recuperarlo a Eduardo Barcar y a Ezequiel Bonomo, porque bueno, son jugadores importantes para nosotros. Así que bueno, recuperando esos dos ya estaríamos completos con todos los chicos que tenemos. Uh-huh. Somos 22 chicos más o menos en el equipo. ¿Pensás que llegan para el partido con Ferro? No, ni Barcar ni Ezequiel puede ser, que puede ir al banco, pero Eduardo Barcar no. Muy bien. Bueno, ¿y qué partido pensás que hay que proponerle a Ferro de Alvear? Un rival al que le ganaron de visitante. Nos ganó. Ese es el partido que perdió, claro, Independiente. Sí, nos ganó. Sí, y el único que nos ha ganado. Entonces va a ser un partido muy difícil, pero también ellos tienen la necesidad de sumar. Nosotros cuando se arrancó el campeonato, teóricamente tendríamos que estar en la situación de ellos, por lo menos para la gente del fútbol nos daba un poquito abajo del resto de los equipos. Estábamos jugando con dos equipos de Alvear, más el último subcampeón Rivera. Yo creo que ellos van a tener que venir a sumar a tres y nosotros, obviamente, estando completo, vamos a proponer un juego un poco más arriba, de salir a buscarlo, de intentar conseguir la clasificación acá. Así que, pero los partidos se modifican muy rápidamente. Nosotros con Ferro de Alvear a los dos minutos tuvimos un penal no cobrado y una jugada de gol. No la pudimos concretar y a los seis ellos creo que nos metieron el gol. De estar ganando a estar perdiendo por nada, digamos, por una jugada que fue muy clara. Entonces por eso esos detalles modifican todo un partido. Así que bueno, veremos qué es lo que proponen ellos y qué proponemos nosotros, y ver quién puede sacar ventaja de lo que podamos hacer. Bueno, ganando de local este partido ya estarían clasificados a los cuartos de final. No perdiendo estaríamos clasificados, creo. Con el empate también. Y 9 sí. Tiene, claro, 9, 5 tiene Rivera, son 4 de diferencia, es cierto. Quedan 6 en juego. Sí. Así que bueno. Creo que con el empate estaríamos dentro, lo que no significa que tengamos que pensar en empatar. Pero bueno, también sabemos que la necesidad es de ellos y que supuestamente los dos equipos que estarían para clasificar serían Ferro y Alvear, y hoy están abajo nuestro y Rivera, así que bueno, sorprendido yo por el rendimiento de los chicos del pueblo, las cosas como las están haciendo, la verdad que estoy muy agradecido al plantel que tengo. Uh-huh. ¿Ya te pudiste despegar de todo, digo, de la etapa como jugador, digo, o cómo lo ves desde el banco? A veces te dan ganas de entrar, ¿cómo lo llevas a eso? No, yo creo que el caso mío va a ser un problema de por vida. Yo me gusta jugarlo, el juego me gusta jugarlo. Yo el sábado me fui a jugar con el equipo que juega los veteranos en Santa Rosa, voy, viajo solo, digamos, voy y disfruto de jugar, la verdad que la paso bien. Se forma un equipo como que tenemos de HK ahí, de Gomería Fran, bárbaro grupo, compañeros que ustedes lo conocen de ahí. Sí. Entonces el juego más lindo de estar donde me toca estar hoy, y sobre todo en una situación en la que estoy en dobla, en que conozco a todos los chicos, y en la que es fácil poner 11, pero es difícil ver al chico que ve el sacrificio casi que tiene que quedar afuera de los 11. Duele mucho eso, y bueno, lamentablemente son las decisiones que hay que tomar, y no me voy a acostumbrar nunca, creo, a esto. Seguro. Bueno, pero también esta cuestión de confianza con el plantel, el conocimiento con los jugadores, muchos fueron compañeros tuyos, digo, por ahí puede facilitar alguna cuestión en lo que es el armado de equipo, en la semana, en las charlas, en lo que se pretende, en lo que se busca. Sí, por ahí, cuando vos no conocés o no tenés la relación personal que se puede tener en los pueblos chicos, es más fácil para un técnico de afuera venir y decir, saco a cualquiera y pongo al que quiero y no me importa. Claro. Digamos, acá es distinto por una cuestión de afinidad, por una cuestión que conoces al padre, al hermano, y bueno, en ese sentido la verdad que hasta ahora los chicos se han portado muy bien, le ha tocado a los que le ha tocado jugar, obviamente siempre contentos, los que no le tocan la pasan mal, pero siempre han sido buena gente, se han sido comportando bien, se han sido entrenando. Entonces creo que tengo, por sobre todas las cosas, 3-4 pibes grandes ya, que son los que me ayudan a llevar eso adelante, y los chicos que siguen haciendo las cosas bien, fijándose en los mayores, cómo hacen las cosas, cómo se cuidan, cómo se entrenan. Entonces, la verdad que en ese sentido tengo mucho apoyo de ellos. Muy bien. Ricardo, muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego.